no sueñes rastrear. A veces escapa por esta ciudad. No vengas a buscarme porque no me encontrarás. La luna, el mar, un trozo de papel. Siempre te fueron armas a temer. Si quieres cazarme en la oscuridad, sabes que me muevo con mucha velocidad. Oh no, no me encontrarás. Oh no, no me encontrarás. Oh no, no me encontrarás. Oh no, no me encontrarás. A punto de estallar. Escucho un crujido y miro hacia atrás. No vengas a buscarme porque no me encontrarás. Cada pista que llegas a tener abre un camino que puedes recorrer. Pero yo no dejo nada al azar. Todo está medido con precisión eficaz. Oh no, no me encontrarás. Encontrarás, oh no, no me encontrarás.